y en sus ojos de otoño dormir poco a poco, olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Seris Borrico. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 5 y 16 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 72. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 22 grados Celsius. Muy buenas tardes, así es que recién nos damos buena música. El día de hoy es la segunda jornada de esta quinta edición del Festival por Val del Libro 20. Y deseo que a la segundo día de nosotros, de esta fiesta del mundo, acompañan de Mi nombre de los quinto Festival Internacional de y por Repa, 8 países, evento cultural enorme, lo cual es festival que tenemos en el quinto festival que estamos celebrando con la posibilidad de construir una puerta de entrada de los libros al mundial. Un fuerte aplauso pido para todos lados. Damos con ustedes nuestra manager de relaciones públicas y productora María Luisa Alcalá. Adelante. Gracias por este mensaje, Pira, a seguir trabajando en pro de crear este hábito tan importante de la lectura y también de difundir las grandes propuestas que nos hacen llegar nuestros escritores participantes hoy, Francisco. Y en esta edición, pues no tenemos grandes propuestas con nuestras invitadas del día de hoy. Pues en la edición matutina del Festival Internacional del Libro 2010, hablamos mucho con nuestro panelista invitado, el señor Fabián Luis Ramela, con el tema El arte de la escritura como posibilidad de lo sagrado. Los invitamos a escucharlo y disfrutar de su mensaje. Así es, tenemos un gran programa con personas, un mensaje que fue increíble cómo se estos participantes, donde parecía que así estuvo organizado, pues como todos saben, cada quien se fue eligiendo la fecha que más se le acomodaba a la agenda y fue una sinergia muy bonita entre todos ellos. Así que bueno, pues hoy también les invitamos a disfrutar de esta programación. En la mañana tuvimos como escritores participantes a Miriam Mendoza desde Ecuador, quien nos presentó su novela Amar es el arma para vencer. Itzel Revueltas desde México con su cuento Los demonios de Ramona, y Karina Linares desde Perú, quien nos presentó su libro 5 claves de mindfulness para vivir con intensidad. Fue un programa realmente hermoso, les invitamos a escucharlo. Si no nos pudieron escuchar en vivo, les invitamos a escuchar la grabación que te encontrará en nuestros canales de Telegram y Archive. En el Festival Internacional del Libro 2025 nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación y hacer comunidad entre escritores y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y de apoyo mutuo. hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su participación y podremos adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invito a Agenda de 25 para que no se pierda ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores. Vamos a pausa comercial y enseguida regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial, recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés. Para hacer una cita, contáctala al WhatsApp más 52-314-109-8502. A vivir viviendo. Samariva Books, te ayudamos a publicar tu libro en Amazon, libro impreso, electrónico o audiolibro. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al más 52-222-114-1207. Aclaramos todas tus dudas. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nissan, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta tarde estamos felices de llevar a cabo una transmisión del Festival Internacional del Libro 2025. Estamos en el segundo día de este gran festival. Los invitamos a que participen, así que háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Cada semilla de cambio, palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentación de los escritores, quienes nos dan sus propuestas. Vamos con las iniciales. Acompáñenos a conocerlas. Está con nosotros María Librada Hinojosa Flores, quien nació en Monterrey, Nuevo León, y psicología ANL. Tiene maestrías en Administración y Psicología Laboral, también por la UANL. Trabajó para el gobierno federal y para empresas privadas. Actualmente trabaja impartiendo pláticas para eventos sociales y como sanadora holística, para lo cual se prepara y certifica constantemente. Es fundadora de la Asociación Civil Altares de San Pablo, que inició en 1985, en la cual comparte sus enseñanzas espirituales con su familia, discípulas y amistades. Como servicio de altares, hablo a mensaje navideño con fiestas y regalos a familias de los municipios del norte de Nuevo León. Desde hace 40 años dedica los domingos a un en silencio, soledad, contemplación y autocontemplación, oración y meditación, para luego vaciar sus experiencias. Ha publicado 3 libros, así como también ha participado en una área, trabajadora UPF Perú. Y al día de hoy nos presenta su libro Espíritu en Poesía. Muy buenas tardes, maestra María Librada. Adelante. Buenas tardes. Pues muy bien, yo soy María Librada Hinojosa. Gracias por esta presentación. Muchísimas gracias, María Luisa y maestro Francisco, por la labor que han desarrollado para llegar a la FIDE del 2025. Muchas gracias a todo el equipo y bendiciones luminosas, progresivas para siempre para todos. Tanto los escritores como todo el equipo de Luna 9 y toda la familia nuestra y la familia de Luna 9 Radio Digital. Pues bien, Espiritualidad en Poesía es un libro que tuve que partir con porque era muy grande y el mentor que tenía para lo de mis libros me aconsejó que no fueran más de 105 poemas, y entonces Espiritualidad en Poesía y Compañía Eterna son dos libros que se suman, pues. Siempre he dicho que mis libros son misioneros, son mensajeros, sanadores y profetas. Los libros son lo mismo que yo soy. Este libro es de poemas, es espiritualidad en poemas. Su misión es que cada quien descubra la misión personal de su principio espiritual. Es mensajero porque en cada revelación hecha poema se encuentra el mensaje para dejar nuestro legado. Y es profeta porque en el momento que necesitamos realizar algún proyecto o resolver algún problema, se abre al azar el libro y se encuentra una propuesta. Si lo ponen a prueba, se darán cuenta de que esta es una realidad y es una realización del espíritu. Obtengan varias pistas, quizá dos o tres, y van a encontrar la solución a eso que necesitan, incluyendo la sanación a sus malestares. Voy a hacer una narrativa, comenzando con decirles que el espíritu es primero que la vida del tiempo terrenal. Y después de esta vida, lo único que queda es el espíritu. Es algo a lo que al acercarnos quizá nos dé un poco de temor, porque el espíritu no tiene conocimiento de que está fuera de la vida eterna. Para el espíritu solo existe la eternidad y amar. El amor hace que todo el pasado se comprenda y hace que el presente se entienda diferente. Entonces, mientras la fe se cosecha, la esperanza está y se queda. Yo comencé un domingo a buscar después de orar el sentido de la oración y algunos años después, la oración se hizo en mí sentido, un sentido de reciprocidad infinita, muy comunicativo y muy asertivo. Haciendo silencio, meditando, autocontemplando, comencé a observar cómo era y quién era yo, qué hacía continuamente, qué me volcaba, qué me enamoraba y cómo vivía, qué era lo que trascendía en mi vida día con día. Encontré que la automeditación en silencio es un don de disciplina y amor a uno mismo, de encuentros sorprendentes y de veras, de descubrimientos inesperados, claro, como todo descubrimiento, muy sinceros y muy únicos establecidos. Este don me despertó otros dones y de repente me presenté como con un alma de poeta, de escritora, de compositora, de cantante, de declamadora, de sanadora. Y pues muchas otras ma cosas más que con fuerza, poder, saber y alegría. Y bueno, también dice mi alma que todo es por el éxtasis de su espíritu. El alma siempre le da la primicia al primero y el primero siempre va a ser el espíritu. Cada domingo que lo hago, mi ser renace, se reinventa, se establece, se protege hasta que nuevamente vuelve a suceder otro amanecer. Otro despertar, otro descubrimiento, que como todo amanecer y descubrimiento es bello, es particular, es preciso, es directo, es precioso y es definido y es para mí. El ser establece ciencias de progreso, conciencia de entrega y actividad misionera, descubriéndose a sí mismo y uniéndose a la misión del alma por su espíritu. Como siempre, el alma para el alma y único amor que es el espíritu. Es con el mismo ser que conocemos que somos nosotros. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que hay mucho más dentro que afuera. Que todo lo de afuera, quizá lo soñamos y nos sueña, pero que todo lo de adentro nos despierta, nos ilumina y nos establece como fuentes de luz. El ser establece ciencias de progreso, conciencia de entrega y actividad misionera, descubriéndose a sí mismo y uniéndose a la misión. y el alma misiona. Pensamos que en todo hay misterio. Sin embargo, el mayor misterio es ver a cada ser tejiendo su milagro a diario, pero ¿cómo reconocerlo si solo conocemos lo de afuera y no nos conocemos bien por dentro? Busqué por mucho tiempo, llevo 45 años ya, maestro, los 46 cumplo el día 9 de junio, de que comencé a buscar el sentido en la oración silenciosa, en la autocontemplación. Y esa oración silenciosa y esa autocontemplación me mostró su sentido eterno, ¿sabe? El espíritu solo reconoce la eternidad. No sabe cuánto tiempo pasa, no sabe en qué planeta está, no sabe que tiene un alma, pero él sigue y prosigue iluminando y descubriendo. Y por eso la vida sigue, y por eso la eternidad es eterna. Yo les recomiendo que lo hagan, que descubren, que misionen, que cada ser merece disfrutar de esta gloria terrena aquí en la materia. Porque en realidad el espíritu no reconoce otra cosa más que la gloria de la eternidad. La esperanza llega y se queda antes de que la fe se coseche. Observar esto es observar que cada amanecer tiene un sentido divino, una entrega y una espera. El misterio de la luz, el milagro de la oscuridad, y siempre unidos en un proceso natural de lo infinito, como si fueran cascadas de luz de todos los sentidos. Y este sentido de la oración es el único sentido que conoce y reconoce el espíritu, porque él reconoce un solo motivo para vivir. Y es la autocontemplación de todo lo que se es. Motivo para vivir por el latido que la luz providente ilvana como testigo. Esta es una narrativa para llegar a conocer Espiritualidad en Poesía y Compañía Eterna, que fue un libro que se partió en dos. Es maravilloso saber que Dios está con cada quien y que eso es un poder, una fuerza que nos sostiene. Pero nada más divino y nada más maravilloso que cada quien sepamos que estamos con Dios. Ahí estriba la prioridad del espíritu. El espíritu está cuando el ser está, en esa eternidad convincente que nos da categoría de alma, de un alma espiritual. Entonces quiero repetir, es maravilloso saber que Dios está con nosotros, pero nada existe más maravilloso de saber que cada ser está con Dios, que estoy con Dios. Y que nada habrá que se separe de esta trascendencia. Hay aparadores que nos permiten transmitir la palabra. Hay una partecita en el capítulo 9, versículo 21, en el capítulo 9, versículo 1 y en el 21, en el que dice el libro de la sabiduría: Dios de nuestros padres, Señor de toda misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo. Y encontré una responsabilidad increíble para hablar. Encontré una responsabilidad no nada más para respetarme a mí, sino para respetar al otro y saber que el otro tiene que tener un respeto de sí mismo y por lo tanto, cada que lo hago, mi ser se reinventa. Es como un compromiso, es como un amén, que hace que los prodigios sucedan. Y cuando creemos que hay algo que nos fue no tan bien como lo que quisiéramos, es un proyecto de vida nueva que nos está ampliando el horizonte. Pero en lo que tiene que quedar grabado siempre es que nada, en la paz. Y en el respeto, no hay palabra. Porque en sí, el camino del respeto es la palabra. Y el camino de la paz es la paz. No existe otra cosa. Voy a leer unos cuantos momentos, porque son momentos o son instantes, de la poesía de Decir Amén. El amén concilia problemas con oportunidades, disgustos con gratitud y enemistades con unidad. Y la naturaleza toda respira y exhala diciendo amén. El amén une almas y mentes afines y las eleva a la dimensión angélica para servir como ángeles en la tierra en un servicio común que multiplica la caridad. Un amén nos hace igual que los ángeles. En un amén, el ángel llega, y si el hombre está en el espíritu, no es que sean dos ángeles, es que somos uno solo. Cuando nosotros estamos con Dios, no hay separación. Y por eso le dijo Dios a Jesús cuando aceptó ser bautizado. Este es mi hijo amado y en él me complazco. Eso nos dice a nosotros Dios cuando estamos con él. Eres mi hijo amado y en un amén eres el ángel de mi vida. El amén es la esencia del espíritu que eleva la sustancia del alma y muestra su presencia en la forma de amar, convivir, hablar y servir. El amén envuelve seres, espíritus, almas, mentes, planetas y universos. Es el sí de las reservas futuras en las dimensiones conocidas y desconocidas. El amén todo lo indulta, todo lo perdona y todo lo potencializa. Cierra la puerta pesada de las inconformidades y automáticamente abre las puertas de las sorpresas y de las más increíbles oportunidades que se reflejan con luz. El amén convierte la ignorancia en un umbral de sabiduría, derrama su poder al final de cada oración y alcanza gracia perpetua en toda invocación. El amén es la riqueza del humilde y es la humildad del soberbio. El amén ilimita los horizontes y los vórtices. En los sueños descansa. Y en los descansos, a través de el amén, se sueña con una responsabilidad impresionante, porque aceptar todo lo que pasa es mucho más que perdonarnos o que perdonar. Es mucho más. Como redimir, es muchísimo más que amar. Porque el que ama a veces se le olvida, pero el que redime entra en la eternidad del espíritu. Esas son las grandes diferencias. Decir amén es seguir el camino más sencillo, es seguir el camino más humilde. Y por sencillo y humilde, es el más poderoso, es el único testigo que eleva a la santidad. Decir amén es la relación más íntima con uno mismo, con el espíritu, con los ángeles. Y con lo demás. En fin, decir amén es reconocer al Creador Divino en todo cuanto existe, es el silenciador de toda culpa y es el equipaje ligero y agradecido para disfrutar la eternidad, que no reconoce quién es rico o quién es pobre, solo reconoce la mente del corazón y el alma del espíritu con conciencia que lo escuchó decir amén. Muchas gracias, quiero terminar diciendo que todos mis libros son tres y

33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, quien estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon o por exactamente 5 y 53 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 76, gravitación térmica de 71. Es decir, que estamos en 20 Celsius con una sensación térmica de 22 grados. Y estamos de regreso, si es que recién. Sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital en esta tarde. Estamos felices de llevar a cabo la segunda emisión del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Los invitamos a que participen activamente, haciéndonos llegar sus saludos, preguntas, comentarios. Gracias a quienes ya nos lo enviaron. Ahí estamos revisando las plataformas y más adelante compartiremos con ustedes, querida audiencia, los saludos, mensajes también que tenemos y sobre todo las preguntas para nuestras invitadas. Adelante, Mari. Francisco, pues vamos a continuar con las escritoras del día de hoy. Nos complace también contar con la presencia de otra talentosa escritora. Ella es Sara López Naranjo. Vive en Chile, en Ciudad de San Fernando, sexta región. Es profesora generalista y orientadora educacional. Se desempeñó en colegios municipales y como orientadora ha impartido cursos en instituciones privadas de relatoría en sana convivencia y psicología educacional. Ha publicado 3 libros que se encuentran en Amazon, 2 narrativas y un poemario. Escribir es su pasión. Ha participado en diversas actividades culturales a nivel internacional, en España, Portugal, Estados Unidos, Francia, México, Ecuador, Colombia y Chile. Actividades tales como entrevistas y tertulias. Recibe reconocimientos y el premio Péndola Dorada Internacional por su trayectoria literaria. Adelante, maestra Sara, bienvenida. Buenas tardes, señor Francisco Isla. Buenas tardes, señorita Mary Alcalá. Agradezco estos momentos de compartir mi libro con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, los estoy saludando desde Chile, acá un país al fin del mundo. Bueno, aprovecho también de enviarles un saludo a todos los escritores y escritoras porque hoy 22 de abril se celebra el Día del Libro. Como bien dijo que usted ahí en mi presentación, me gusta pintar, me gusta leer y escribir, y en realidad leer y escribir es mi pasión. La poesía empezó a gustarme cuando yo era estudiante. Una profesora de enseñanza media que me hacía clases de lenguaje me habló sobre la égloga primera del poeta español Garcilaso de la Vega. Entonces, cuando yo conocí esa égloga primera, empecé a sufrir con los pastores y empecé a amar la poesía. Me enamoré de la égloga y sufrí con el lamento de los pastores, sus desdichas y todo, y pensé en la pobre Galatea, la fría Galatea, para ellos los pastores. Entonces, como me gustaba tanto a mí, todo eso empecé a analizar la poesía, que no era como yo pensaba, tan fome así, con tanta rima, a veces como un poco rebuscada, como para encontrar y darle la musicalidad al poema. Entonces me empezó a gustar y lo sentí más como un cuento que una poesía, y me empecé a interesar en la poesía. Y de allí nació mi del alma, porque yo he escrito 3 libros, tengo 2 más, que son una narrativa, 2 narrativas, y uno que es el poemario que se llama Filtraciones del Alma. Y como su nombre lo dice, Filtraciones del Alma, bueno, son las cosas que se han filtrado de lo más recóndito de nuestro ser, del alma, las cosas que a veces guardamos ahí, que están escondidas como en un cofre, y de pronto las sacamos a la luz porque, bueno, hay que sacar las cosas porque si no nos ahogan, ¿cierto? Entonces, por esa razón, escribí Filtraciones del Alma. Y Filtraciones del Alma, bueno, voy a explicar un poco de esto. Cuando está reposado nuestro espíritu, las ideas vagan en el vacío y se anclan en el papel acompañadas de un suspiro reverente y silencioso. Los pensamientos se expanden y luego reposan en un manuscrito hilvanado de palabras que fluyen del alma, esa que no vemos, pero que las emociones le dan su forma y así entonces amamos, sufrimos, reímos y lloramos. Mi poesía se basa en ausencias y recuerdos, haciendo énfasis en el dolor que transita a lo largo de una vida y que tiene un irremediable desenlace que es la soledad, pero a veces también una gratificante soledad que me lleva a enfocarme en mi esencia, la que se debate entre personas amadas y recuerdos, descubriendo en ellos el tiempo transcurrido que me permitió sanar heridas. Este poemario abarca temas sobre el amor, la familia y la naturaleza, encerrando en cada uno de ellos una profunda reflexión que podría llevar a identificarte con mi sentir, sentimientos anidados en soledad que se mantuvieron ocultos por un tiempo y ahora salen a la luz mostrando el lenguaje del corazón, expresado con sinceridad, dictado de las palabras que entregan un testimonio a través de la vida misma, como ser humano, y también lo que fluye al contemplar la naturaleza. El libro está dividido en dos partes, dejando en primer lugar el tema más sentimental que existe, el amor y desamor en sus distintas formas, a los seres que hemos encontrado en nuestro caminar y nos llenamos de romanticismo, dándole protagonismo por un tiempo, hasta que nos damos cuenta que la soledad, en muchos casos, la compañera, menos nos hemos permitido. En la segunda parte, también he volcado mi sentir en temas familiares, pensando en la madre, hermanos y la vida misma del ser humano. En sus páginas se expresa la sensibilidad ante la contemplación de la naturaleza, esa que a veces ignoramos en nuestro caminar, porque la mente se mantiene ocupada en nuestro diario vivir. Sin embargo, nos habla en su lenguaje. En este libro, Filtraciones del Alma, encontrarán poesía en prosa, sin rimas, pero nacida directamente del corazón y en forma honesta, sincera, sentimientos alineados que fueron instalándose en cada página que abras, una al lado de la otra, como buscando su ubicación correcta, y así las encontrarán, como tomada de las manos, y esperando enlazar las suyas cada vez que se identifiquen con un sentir. Eso es lo que refleja este libro que se llama Filtraciones del Alma y que les quiero yo compartir algunos poemas que tengo en él. Y uno de ellos se llama Las estaciones en mi vida. En otoño tengo frío. ¿No has visto mis cabellos cenizos, moribundos y el color huyendo de ellos? ¿Acaso florece más vida en un cuerpo senecto? El pasado ha cenido con hierba seca en la congojada vida de mis ojos somnolientos. Vivo en constante invierno. ¿No ves el rocío en mis ojos? ¿No sientes el frío de mi alma? Ha empezado a nevar en mi cabello. Ya pasó mi primavera, en que renacían las esperanzas en este corazón solitario. Mis sueños han caído al suelo, como pétalos secos llevados por la brisa, sepultándolos sin retorno. Irán por caminos zigzagueantes y ajenos. ¿Podré alcanzarlos algún día? Pasó deprisa el tiempo, aletargando la mente. Mis pasos avanzan como puntos suspensivos en lento movimiento. Si me encuentras, no me mires, no te detengas, no tropieces en mis sueños diluidos, que han quedado como turbias estelas. Mírame como un horizonte lejano y en sombras. Si quieres, déjame en un rincón de tus recuerdos. Quise compartir ese poema y hay otro también que se llama La costurera, que nació de la vida real, también nació por un sentimiento profundo cuando yo era adolescente y estuve trabajando a muy temprana edad en un taller de modas. Entonces allí la persona que, la modista me enseñó a conocer las telas, me enseñó a, bueno, todo lo relacionado con la costura. Y yo fui aprendiendo y me gustó y así ayudaba, porque ella me contrató para sacar hilachas de las costuras, en realidad, pero yo fui aprendiendo mucho más y después ya fui su ayudante. Y venía la gente a buscar sus trabajos, se los llevaba, y a partir de ahí, este poema que les voy a leer ahora, nació en mi adolescencia, cuando yo tenía 14 años. Y dice así, la costurera. Al calor del brasero al lado de una máquina, con tela en mano hilvanaba puntadas, mis dedos acariciando el ruedo de una falda bien planchada. Parecía ser de princesa, parecía ser de hada. ¡Qué color de tela tan fina y tan delicada! Los pliegues eran calles que recorría mi plancha. Las brasas entibiaban mi cuerpo y mis ojos grises sin esperanzas. Con los vestidos jugué a ser reina. Frente a mi cuerpo los colocaba. El espejo me decía cosas. Ese vestido a mí me quedaba. Que ya era princesa, que ya era un hada. Abrigué en mis sentidos de quinceañera lo que el espejo me dictaba. Lo encontraba tan absurdo, qué ideas tan descabelladas. De pronto cruza la puerta la niña que soñaba. Con sus cabellos rubios el vestido se probaba. Con su cara sonriente lo colocaba en blanca caja. Abrazada con su madre, del taller se alejaba. Las brasas seguían ardiendo, mientras yo, aguja y tijera en mano, seguía cortando telas, seguía confeccionando sueños. Esa poesía la escribí en mi juventud. Y no sé si tengo tiempo para leer uno más. Adelante. Senectud. Senectud también es una observación hacia las personas ancianas que están por ahí sentadas en una plaza. Senectud. Carraspeo de ancianos abandonados con la voz oxidada y dura. Como el hierro que yace en la calle estirado, huesos que se quejan apostados en una silla dolorosa. Jardín de invierno con las cabelleras nevadas, aislados, trémulos, nerviosos, seniles, ricos en recuerdos de antaño. Tratan de resarcir sus vidas. El tren del tiempo ya se aleja, se pierde entre nubes de polvo rural, como torbellino de recuerdos en el tiempo. Van huyendo como suspiros, trata de detener el tiempo, retomando causas inconclusas. Ancianos de vista cansada, de sentimientos sólidos como arcillas, sentados en bancas soleadas, rememoran viejos recuerdos que aletean en sus mentes como aves desorientadas en revuelo silencioso. Esencia de duelo cercano, en que la vida se apaga de a poco, escapa por sus ojos un éxtasis reverente ante un Dios que se aproxima de un final tan elocuente. Eso me gusta mucho a mí porque siempre cuando voy por la calle observo las personas o cuando, en los lugares que yo estoy o ya sea la naturaleza, estoy observando la naturaleza y viendo cosas, sentimientos que son profundos. Entonces los quise compartir en este libro que se llama Filtraciones del Alma, que tiene muchos poemas, tiene 175 páginas, en donde yo coloqué todo mi sentir en poesías, pero también fui haciendo algunos análisis de algunas ideas, de algunas cosas, de algunos estados de ánimo. Y así, por ejemplo, por esos estados de ánimo, escribí alegría, escribí la tristeza, escribí la esperanza, escribí la timidez. Ahora yo les quiero compartir la timidez. Podría ser la esperanza, pero voy a compartir la timidez. Y dice, la timidez estira sus piernas y las encoge, abre su boca y la cierra, estira su mano, la empuña, se clava al suelo y su voz mete en un estuche, el corazón acelera. Las palabras se esconden en un callejón oscuro, en un socavón en la tierra, los ojos parecen dormidos como letargo de estrellas sin luz. En los dedos palpita el corazón. El cuerpo se esconde entre nieblas, oculta la mirada, la entierra, la va cubriendo con la desesperanza, se hace invisible al hombre, como novia con tantas alegrías, pero se esconde. Palabras silenciosas, musitadas en la espera de un sueño que converge en sus entrañas y no comparte, porque los labios se cierran en los intentos, el cuerpo cae dejando un alma desnuda, de pie ante tantos conocidos y extraños. Se me pegó una hoja. Ahí. La voz puja por los recodos de su cuerpo, se va apagando hasta ser desapercibida, como lo ha sido siempre, y seguirá por la eternidad, donde un solo faro alumbra su camino, su yo, no hay otras sendas. Así va la timidez, buscando nido en los espíritus solitarios. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Agradezco enormemente este espacio, porque me ha permitido mostrar parte de mi trabajo. Este es mi tercer libro publicado y ya tengo otro que está a punto de salir a la luz. Y bueno, cuando salga, ahí también lo van a conocer, porque es otro poemario que es más profundo, está narrando distintos sucesos. Ya no es tanta poesía, sino que son situaciones. Agradezco esto y bueno. Un saludo a todos y gracias, muchas gracias por este momento. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias por esta presentación. ¿Dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible, por favor? Está disponible en amazon.com, ahí lo pueden encontrar por mi nombre, y también los otros dos libros, uno que ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa, y el otro que es, se me fue el nombre, bueno, La Historia Viva de Jesús, ¿ya? La Historia Viva de Jesús, que están narrando también hechos muy importantes y mucha historia y muchos lugares. Eso en Amazon encuentra los tres libros, especialmente también este que es el último, y pronto va a haber otro que también es poesía. Muchísimas gracias, pues los invitamos a adquirir su libro. Ya quien no ya lo leyó, también lo invitamos a que por favor nos deje una reseña acerca de qué le pareció el libro Filtraciones del Alma, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número +1 551 254 8201. Ya hemos recibido varios, estamos contemplando muchísimas cosas, así que vamos a pasar con Mari. Adelante, por favor. Gracias, Francisco. Maestra Sara, es para nosotros un honor tenerla aquí y que nos comparta estas filtraciones del alma. Gracias por compartirnos estos poemas que salen de su corazón en diferentes etapas de su vida. Me gustaría preguntarle cómo ver este legado que nos está compartiendo a través de sus libros, cómo es verlos publicados, porque efectivamente durante el trayecto de su presentación usted nos comentaba cómo algunos poemas los escribió en su adolescencia y otros en una etapa más madura. ¿Cómo es ver esa compilación de sus experiencias de vida ya publicados? Sí, desde que publiqué mi primer libro, siempre mi intención fue dejar precisamente un legado. Y un legado en donde específicamente para la gente que tiene muchos problemas, que está muy triste, que no encuentra salida. Entonces, cuando van leyendo estos libros, van viendo que realmente no son las únicas personas que están pasando esto y que lo están viviendo, sino que ya son muchas personas en el mundo que estamos pasando las mismas situaciones o que la hemos pasado. Y ese es el legado que yo quise dejar, ya sea para mi familia, como para todas las personas que puedan adquirir el libro y leerlo. Porque realmente, bueno, el primer libro enseña muchas cosas, muchas cosas que son para elevar el ánimo. Y, Y el segundo libro nos habla también del espíritu, cómo acercarnos más a Dios, las cosas que vimos, las cosas que yo vi, cómo lo viví, mis sensaciones, mis emociones. Y en este libro, Las filtraciones del alma, también he volcado muchas emociones que son propias y emociones también que han nacido al observar, porque soy muy observadora. Entonces siempre estoy observando a mi alrededor todo lo que veo y a veces sufro con eso, otras veces me alegro y bueno, esa es mi vida. Así voy por el mundo y considero mis tres obras como un legado porque las tres tienen muchas cosas que decir. Así es, totalmente de acuerdo, maestra Sara. Preguntarle, ¿cuál fue esa filtración del alma que fue más liberador el poder sentir ese desahogo cuando pudo filtrarla, cuando nos la comparte? De las filtraciones del alma, ¿cuál fue esa que se sintió un gran alivio? Bueno, en realidad, en cada uno de los poemas uno va sintiendo el alivio porque son vivencias. A veces son muchas vivencias que se acumulan y cuando se escriben, por eso es bueno escribir en una hoja, en un papel, cuando uno siente algo y luego si lo escribe muchas veces o lo lee muchas veces, eso se va, desaparece. Y eso hago yo, tomo mi libro y lo leo y cada vez que yo lo leo es como voy sanando de muchas cosas. Entonces es bueno para mí como una terapia. Son terapias para mí mis propios libros. Y así me lo ha comentado mucha gente que ha leído estos libros y les ha gustado porque dicen, oh, no sé cómo, es como si yo hubiese estado escribiendo el libro o es como si yo hubiese estado ahí. Y eso me llena de emoción y de agradecimiento a Dios porque, bueno, eso era el legado que yo quería dejar y lo estoy logrando. Nos alegra que así sea. Y efectivamente, puedes llegar a ser algo sanador, algo terapéutico, porque como usted bien dice, hay diferentes personas que pudieran estar viviendo lo mismo y que cuando les llegan sus poemas a sus manos a través de sus libros, pues pueden encontrar ese alivio que tanto estaban buscando. ¿Qué gratificante debe ser para su corazón? ¿Cómo lo ha experimentado cuando le comparten el bien que extrajo leerla, maestra? Sí, es tan emocionante como los momentos que vivo ahora, porque sé que hay gente escuchando y esas personas que escuchan, también a mí me alegra que conozcan este libro, que sepan que él existe y que lo puedan adquirir, porque seguramente se van a emocionar en más de una página y van a recordar muchas cosas. Así es. Y para terminar, maestra, con su participación, me encantaría preguntarle, ¿cómo usted descubrió esta pasión por la escritura? ¿Qué edad tenía cuando fue consciente de su gran... Sí, bueno, eso lo explico un poco en el primer libro, que se llama, ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa, y allí explico cuándo nace esto, cuándo nace mis ganas de escribir y todo, cuando no hay un interlocutor, uno busca la forma y toma unas hojas y empieza a escribir, y yo tengo a la fecha que a veces las encuentro ordenando algo y yo digo, ¿y esto de cuándo es? De los años cuando yo era adolescente. Entonces yo escribía porque escribir me hacía bien y yo colocaba ahí las cosas que no podía decirle a nadie, con las que no podía compartir, esas estaban escritas ahí. Y de ahí han nacido varios poemas de los que yo estoy publicando ahora y de los otros que ya están publicados. Eso es emocionante saber y sentir, y es que durante el tiempo esas cosas que me sucedieron a mí hace tanto, tanto, que ahora me hayan servido para escribirla y poder compartirla, es bueno. O sea, desde niña yo escribía, desde que estaba en la enseñanza media, en el liceo de niña, en el liceo, porque antes era liceo, ¿cierto?, la enseñanza media. Y ahí yo escribía porque mi vida era un poco dura, entonces yo no aprendía mucho porque tenía muchos problemas. Entonces cuando no aprendía me frustraba y me ponía a escribir en un cuaderno. A veces me pillaba el profesor, ¿qué está haciendo usted? Y yo estaba escribiendo en un cuaderno. Bueno, daba vuelta en la hoja nada más. Eran mis pequeñas trampas. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias que son recuerdos que habitan en su corazón. Muchísimas gracias, Ma. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Muchas gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201.

las rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay, recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás. Y se detendrá. La he visto tras un año, l'otra noche, reía, reía, besándome ya quiso que mi orgullo se fuera. Se fuera, me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí, pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Caderas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay, recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 6 y 25 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit, con térmicos en Celsius, con una sensación térmica de 22 grados Celsius. Muy bien, seguimos disfrutando de Luna 9 Radio Digital. En esta tarde estamos felices de llevar a cabo la segunda emisión del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Les recomendamos que siempre nos manden su mensaje, saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos de las redes sociales y las páginas oficiales como Luna 9 Radio Digital. También les recordamos que esta emisión quedará grabada y estará disponible en nuestro canal y grupo de Telegram, así como también en nuestra cuenta de Archive o archive.org, para que ustedes puedan escucharla, quienes no han tenido la posibilidad de escucharnos en vivo. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que estuvimos revisando las plataformas para mensajes de noticia, incluso nos están pidiendo si maestra María Librada puede leernos un par de poemas. No sé si está disponible, maestra, para poder sí, hacerlo. Sí, aquí estoy. Aquí estoy, muchas gracias. Gracias. Me encantaría. Sí, sí, leo el poema. Tengo un pendientito que decía por aquí, que para mí es muy importante que trascienda. El ego, maestro, es parte de la luz. Es que oigo muy seguido y cada rato, en muchas circunstancias, es que esto es parte del ego. Fíjese el ego más maravilloso de la historia de la humanidad. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar el poder de Dios, mi Salvador, porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya. Y todo esto lo dijo María. Ahí le va la otra después de María. Jesús, La Biblia dice que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu en revelación me dice que lo que Jesús dijo a través de la luz de su ego es: yo soy la vida para el camino de la verdad. Una ecuación que cambia todos los objetivos del ser. Ve por qué es tan infinitamente necesario conocer al Espíritu. Lo que la divinidad absoluta elige, la divinidad absoluta lo dirige. Bien importante. Y ahora sí, si usted me da un número, entre el número 20 y el número 80, yo le leo el poema que venga en eso. 33. 33. ¿43 o 33? 33. 33. Muy bien. Mientras, agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía en estos momentos en Estados Unidos, en México, en Perú y Ecuador, que dice presente a este Festival Internacional del Libro 2025 en su quinta edición. Muy bien, aquí está su mensaje. Este es el poema. Se llama Descansa para ver. No sé si a alguien le vaya a caer muy bien este poema. Deja que corra el agua por los ríos y que se rompan las olas en el mar, que la lluvia mitigue la sequía y que la noche descanse hasta el soñar. Deja que cante el búho su osadía, que la ardilla carcoma fruto y más. Deja ya de pensar que puedes todo y disfruta de ti lo que ahí está. Y verás al amor correr por aguas, y lo verás romper las olas y la mar, y lo verás después en la semilla y en tus sueños acurrucarse en el altar. Misionero el amor en lo que calla, enamorado en sí de todo ser, entre más ve el destrozo de las almas, más invita al espíritu a ser fiel. Así, el tiempo cura el mal de amores, y en el bien resucita la piedad, ver con ojos de Dios al Dios que pasa y aplaudirle por siempre su bondad. Oh amor que reconoces todo el cauce y que llegas a tiempo hasta el lugar, quiero decirte gracias por amarme y con este mismo amor te agradezco darme paz. Oh amor que dejas huellas en todas partes, déjame amarte más y más y más, desde el suspiro débil del nacido hasta el último aliento del suspiro. Y se llama Descansa para ver. Le voy a leer principios y finales que viene en un ojo que abrí así. Llegaré al final porque fui principio y mi principio fue de un final anterior. Y este último final me llevará a otro principio que tendrá otro final y así seguirá. El punto de referencia de cada principio se hace círculo por antecedentes y procesos de un final, para desarrollar otras dimensiones desde el punto al círculo o de un principio a un fin. Girando desde un punto de inicio hasta un círculo envolvente, proceso infinito, eterno, universal, cósmico, personal, directo, que por leyes tiene que no haya final, como no hay principio del cosmos, como no hay final de la naturaleza, no hay principio del oxígeno, y no hay escala final de la materia. La energía y la forma de cada quien llega como principio. El alma de cada quien es el final por su misión, porque la mente intuye como principio que jamás habrá final, y el espíritu emerge en un latido que iniciará una ecuación que dejará de latir como final. Comenzar en otra dirección y dimensión, que es la conciencia, y ella lo entenderá como iniciar. No hay que entender, solo dejarse llevar por el principio. El alma en su camino y dejar al destino volver a principiar. El espíritu es destino al principio y gira en dimensiones del Dios mismo para que el alma vuelva a reiniciar su misión. Principio y fin, alfa y omega, Cristo y espíritu, seguirá donde está. Ahí, sí, ahí mismo, dentro de cada ser y en cada latido, está el suspiro del alma por sí misma. Así como el alba anuncia el principio del sol y el atardecer el fin del sol, así para volver los días siguientes con la misma rutina, así como la luna cada día inicia un ciclo diferente que principia y termina, para volver al ciclo en el que hoy está, pasarán 28 días y regresará a su principio para otro final. Así igual la vida, así el ciclo del alma tiene un proyecto y un proceso con un propósito a seguir, que la define como evolución, pero que en realidad es una involución a su origen. Latido inmenso que estás en mí desde el principio del fin eterno, presencia en forma de Dios que viajan, espíritu y yo. ¿Habrá más riquezas que se guarden en el alma? Y te repito, ¿habrá más riquezas que se guarden en el alma? Caricia toda, cada latido, la tierra late por tu suspiro. ¿Sabrá la gloria que quien regresa probó su esencia de mariposa? Confieso, todo es necesario, nada falta y nada sobra. Es una línea tan recta como el latido en la siesta, que sin saberlo reposa. Como la vida en la roca, los principios y los finales, acontecimientos que parecen rituales. Amén. Muchísimas gracias, querida maestra. Fuerte aplauso, por favor. Y vamos ahora a pasar a la sección de preguntas, saludos y o comentarios, porque hay varias preguntas, estamos organizando los de distintas plataformas que nos lo hacen llegar para poder sintetizarlo y así avanzar. Reciban saludos de Joana Stephanie, quien nos dice, excelente, qué genial. Nos manda hasta un emoji desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a nuestra querida amiga. También tenemos mensaje de María Cristina Rivera Gamboa. Nos dice, hermosa metáfora de la alquimia. Saludos y felicitaciones a todos los expositores. Muchísimas gracias. Amancia Campos Jones también nos manda. Gracias, amigo, estoy pendiente, nos dice, al Festival Internacional del Libro. Fuerte abrazo hasta Panamá. También Graciela Velasco Aguirre, muchas gracias por la interacción, por los likes. Gina Alfaro desde New Jersey. También Silvia Alicia Noceda desde Lima, Perú. Juan Alberto Vivas Pérez. María Cristina Rivera Gamboa. Lisa Welter, también desde Noruega. En Instagram también nos están saludando. Mendoza desde Ecuador, también Marité, escritora. Graciela Velasco y Emil Pachecos Andrea. Muchas gracias por los saludos, por la interacción. Y ahora nos vamos a la sección preguntas. Y para hacer debut, también hay preguntas para nuestra productora. Así que hoy día ustedes tres tienen preguntas. La primera pregunta, vamos en así intercalado, porque hay varias para cada una. Primera pregunta para Maestra Liva. Tu libro se titula Espiritualidad en Poesía. ¿Cómo se entrelazan para ti la experiencia espiritual y la creación poética? ¿Dónde nace primero el verso? ¿En el alma o en la palabra? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque Dios lo hizo todo por la palabra y lo sigue haciendo. No me fijo en los detalles porque yo no hago la poesía. Yo simplemente estoy en autocontemplación sublime, entregada totalmente. Más de 45 años tengo de hacerlo. y escribo sin fijarme en el ritual. ¿Qué es más fuerte? Siempre será más fuerte la palabra. Por eso Dios lo hizo todo con una sola. Hágase. Y Jesús lo dejó todo en una frase de muy poquitas palabras. Amarás por sobre todas las cosas. Insistió Jesús en el poder de la palabra y le quitó todo lo demás y le puso amarás. Y desde Moisés, que recibió los mandamientos, lo primero que pregona el poder de la palabra es amarás a Dios. Cuando estás amando a Dios, no te fijas si estás haciendo un relato, si estás haciendo una poesía o estás haciendo una oración. Una de las cosas más hermosas que yo he recibido es la oración que yo hago todas las mañanas. Y no es poema. Y todavía no la comunico. No sé si esté la respuesta. Jamás me he propuesto hacer un poema y todo lo he hecho en meditación, en autocontemplación, y tengo aproximadamente 240 cuadernos en los que emite mucho más de 6.000 poemas, oraciones, oraciones de autocontemplación y un desarrollo del alma. Hay algo muy importante para los escritores. Los primeros que tenemos que aprender de lo que transmitimos somos nosotros. Los primeros que tenemos que leer, releer, releer y releer el libro que hicimos somos nosotros. Porque no nada más en cada palabra está el poder. En cada renglón está el proceso. Y en el proceso, que es un cuerpo en desarrollo, que se llama aceptación, hay una lógica. Y la lógica es llegar a lo que soy. Nadie te lo puede discernir y nadie te lo puede decir. Tú lo tienes que descubrir. El poder de la palabra es la palabra. El poder del tiempo es el tiempo. Y el poder del espíritu es que es eterno. Amén. Muchísimas gracias, maestra. Siguiente pregunta es para nuestra querida Sara López. Nos dice, el título Filtraciones del alma evoca algo íntimo, sutil, casi secreto. ¿Qué fue lo primero que se filtró desde tu alma al papel? ¿Recuerdas el primer poema que marcó el tono de este viaje? Sí, hola. Sí, en realidad creo que algo mencioné de eso. El primer poema que me llamó a hacía fue la égloga primera de Vega, poeta español. Y empecé a sentir que las poesías tenían sentido. Y empecé a escribir, pero no para parecerme a él, sino que a volcar mis sentimientos. Al principio me costó un poco, porque era difícil, porque hay que buscar rimas y todo eso. Yo estuve leyendo algo sobre algunos poetas franceses que se denominan los poetas malditos. Que ahí está, yo no sé pronunciar bien el francés, pero Rimbaud, Baudelaire, por ejemplo, en donde ellos nos enseñaron que la rima no era tan importante y ellos hacen denuncias de las cosas de lo cotidiano. Entonces, cuando ellos dicen que la rima no es importante y empiezan a escribir y empiezo a leer su poesía, yo digo, entonces yo también puedo escribir sin rima, porque es importante escribir sin rima porque es lo que va saliendo del corazón, lo que brota, lo que nace en el momento, como bien dice María. No está como arreglando todo para que te, claro, con rima hay que hacerlo. Pero a mí lo que me marcó fueron los poetas, el poeta Garcilaso de la Vega. Cuando mi profesora de lenguaje o castellano, como se llamaba antes, nos enseñaba literatura y nos hablaba de la generación del 21, nos hablaba de los renacentistas y leíamos de ellos. Entonces ahí me empezó a gustar la poesía y empecé a escribir. Al principio con un poco de temor porque pensaba que por el rima tenía mucho miedo de no encajar, de no, de que a lo mejor cómo no iba a expresar lo que yo realmente quería. Y después dije, no, cuando ya leo estos otros poetas franceses que son mal llamados, no sé si bien o mal llamados poetas malditos, porque gracias a ellos yo empecé a escribir más y empecé a escribir, escribir, escribir lo que me dictaba mi corazón, lo que dictaba mi alma. Y eso es lo que me hace sentir bien, porque si fuera mucho con rima, mucho rimado, que el verso tanto con el verso tanto, entonces eso ya como que se tiene que rebuscar un poco más. Ese fue mi inicio. De ahí empecé yo a escribir y me encantó la poesía y empecé a escribir. Pero lo que escribo siempre son sentimientos, mis sentimientos. No Muchísimas sé si gracias. respondí la pregunta. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta le mandan a Mari y nos dicen, organizar y producir un festival de esta magnitud no solamente requiere logística, sino también visión cultural. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como productora al darle forma a esta edición del Festival del Libro y cómo lograste superarlo? Gracias, Francisco. Pues mira, este evento, como tú bien lo sabes, porque hemos estado a la par produciendo este festival, es un reto, sí es cierto. ¿Por qué? Porque creo que lo que más nos ha costado es el convivir con personas de diferentes países y estar muy atentos de cómo es la relación entre las diferentes culturas, pequeños detalles que tomamos en cuenta porque nos gusta, nos interesa que se sientan bienvenidos, que se sientan cuidados, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que se sientan tratados muy bien. Eso es lo que queremos. Y pequeños detallitos como que si en España no les es cómodo o no es agradable que les llamemos por licenciada o por señora, esos detallitos los cuidamos mucho y nos gusta aprender de cómo se maneja en cada país. El estar atentos también con poder darles las respuestas de la manera más inmediata posible a sus dudas, a sus inquietudes, creo que ese ha sido el reto porque estamos conviviendo con personalidades de diferentes países donde cuando aquí es de noche, allá es de día y bueno, procurar no hacer esperar demasiado a responder. Ese ha sido algo que hemos cuidado mucho porque nos interesa el poder difundir las obras literarias de los escritores y queremos dar este trato respetuoso. En alguna ocasión me ha tocado participar en otros festivales, Francisco, donde es muy desagradable que se presente el escritor de una forma seria y de repente te hagan una broma vulgar, por ejemplo. Y eso es algo que aquí también cuidamos. Siempre el respeto es para mí muy, muy importante. Así que creo que el mayor reto en realidad ha sido el tiempo, Francisco, el tiempo que vamos a marchas forzadas porque este festival quisimos hacerlo con todas las herramientas que teníamos, la radio, la revista, y estar coordinando para que puedan tener sus flyers, tengan la información adecuada en el momento adecuado. Eso es para nosotros muy importante y quisiéramos que el día tuviera más horas para poder estar apartándoles muchos más flyer, muchos más difusión. Pero bueno, estamos haciendo en nuestro mayor esfuerzo para que se sientan eso, bienvenidos, que puedan encontrar en este festival un espacio muy agradable, que se sientan en casa y que puedan, pues, traernos este mensaje que a través de su libro nos comparten. Así que, pues bueno, ya veremos más adelante el próximo año qué sucede. En esta ocasión quisimos reservarnos para los escritores que podíamos atender por precisamente el tiempo que estamos un poquito rebasados. Ojalá y el año que entra el equipo crezca y podamos atender a muchísimos más escritores. En esta ocasión estamos incluyendo en el festival a los escritores a los que podíamos darles una buena atención, una atención personalizada. Eso es lo que queremos, Francisco, y creo que ese ha sido mi mayor reto, que ojalá pudiéramos tener muchas más horas en el día, pero bueno, esto es muy, muy satisfactorio, el ver cómo se está desarrollando el festival y con cada uno de los mensajes de nuestros participantes, de nuestros escritores participantes, estamos también nosotros aprendiendo y gozando de conocer mucho más de estas propuestas literarias y de los seres humanos que las escribieron. Así que, pues, gracias por la pregunta, Francisco. Más que reto, la verdad es que estoy muy agradecida. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia que nos hace llegar sus preguntas. Esto es un sumario porque nos lo mandan por Instagram, por X, antes a Twitter, otros por Facebook, Messenger. Así que estamos compartiendo, haciendo un sumario de, como digo, de todas las plataformas. Mientras están exponiendo, nosotros estamos revisando las redes. Hay saludos desde WhatsApp, hay saludos desde Telegram, hay saludos desde X, Facebook, Instagram en simultáneo. Entonces tratamos de filtrarlo. Así que vamos a continuar. La siguiente pregunta es para Maestra Liva. Para la maestra María Librada. ¿Hay alguna imagen, metáfora o símbolo recurrente en tu obra que represente tu forma personal de entender lo espiritual? Nos lo mandan a preguntar. Está muy buena la pregunta. A ver, perdón. Pues sí, sí hay tanto en espiritualidad en poesía, la palabra lo dice todo. Espiritualidad, primero se revela el espíritu y luego se hace la forma. Pero yo honestamente tengo que ser bien clara, yo nunca le he dedicado tiempo a que quede bien o a cambiar las palabras. Yo escribo lo que recibo. ¿Y qué es lo que hay? Y es parte de mi oración de las mañanas. Bendiciones luminosas, progresivas, para siempre, para todos, en familia. Porque tenemos un cauce. Tenemos una fuente, pero tenemos un cauce. Y el cauce lleva las bendiciones luminosas, progresivas, a lo más elevado del espíritu, que es la eternidad. No sé si con esto, y lo otro es que es un efecto repetitivo del espíritu, es que el misterio de mi corazón haga milagros en el de ustedes. Muchísimas gracias. Uh-huh. Eso sería lo que es la presencia de mi vida en todos mis libros, y lo que es la compañía eterna, que es el ser, el espíritu y el alma, son la compañía eterna de cada uno de nosotros que jamás se va. Y la espiritualidad que a mí se me dicta, que a mí se me revela, todo tiene que ver con la compañía eterna, con el ser, el espíritu y el alma. Algunas veces un poco con la conciencia y muy poquitas con la mente, porque nada que ver la mente con el espíritu. Ojalá que pueda servir. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Sara. Nos dicen, tu poemario, lo que estás presentando hoy, dices que está dividido en dos partes, amor y desamor, y luego el amor familiar. ¿Cómo dialogan entre sí estas formas de amar? ¿Encontraste conexiones inesperadas entre el amor de pareja y el amor por la familia? Es lo que nos preguntan. Sí, es que son dos amores totalmente diferentes, el amor a la familia y el amor. Por lo tanto, cada uno tiene sus emociones distintas. Y como van naciendo esas emociones familiares, se van entrelazando el sentimiento con la palabra, y el otro amor es otro amor. Un amor es un amor, podría yo decir, como un poco maternal hacia la familia, y el otro es un amor ya más personal, más lejos, más lejano. Entonces, no hay una mezcla de amor porque son totalmente diferentes, dos tipos de amor diferentes, como el amor que le tengo a la naturaleza, que es otro amor, que me gusta hablar con las flores, con las plantas, es otro tipo de amor, y el amor que uno le tiene a su familia es distinto, y el amor que uno le tiene a la persona con la que se unió para formar la familia también es diferente. Yo no los puedo mezclar porque son distintos amores. De esa forma yo lo veo y Muchísimas lo gracias. plasmo en la esencia que nace en cada momento. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Maestra Oliva. Nos dice, ¿cómo esperas que este libro toque al lector? ¿Qué transformación, por pequeña que sea, te gustaría que despertara en quien se encuentra con tu poesía? Muy bien. La misión de mi libro, te voy a leer un pedacito para que veas lo que espero de la misión de este libro y de cada uno de mis libros. Que cada ser se enamore de sí mismo, porque el ser vida viaja para hacer su camino. El ser viene con su hacer, no lo tienes que buscar, no te viene a encontrar, ya está. Basta con descubrir tu felicidad y enamorarte de ti misma. Que el espíritu contemple su corazón, su caridad y su valor. Que cada alma descubra sus virtudes en cada latido y comparta de ellas. Que la entrega total de todo cuanto es y se es sea revestida con su espíritu revelado, que lo encauzará a su destino de originalidad para ser abrazado por su propio espíritu de origen. Y que si cada persona que lee este libro logra revestirse con uno solo de estos puntos, la verdad estaré muy agradecida por su felicidad, porque de que será feliz, será feliz. Porque no hay quien te mueva de ti mismo ni el espíritu, porque ya está. De mi corazón, haga milagros en el tuyo. Bendiciones luminosas, progresivas para siempre, para todos. Porque para las bendiciones y la luz no existen fronteras. Muchísimas gracias. Saludos también de Miriam Mendoza desde Cuenca, Ecuador, quien nos dice saludos a todos y felicitaciones a esas dos grandes mujeres que son mis queridas amigas y colegas, María Librada y Sarita. Abrazos y bendiciones. También nos está diciendo Betsy, que muchas gracias, gracias desde Trujillo, Perú. Muchas gracias por todo ese trabajo y aprendizaje. Un abrazo para María Librada Hinojosa y para Sara López Naranjo. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Hay un par de preguntas más que después le vamos a hacer llegar para que ustedes nos nuestra. Como dije, pues ha llegado el final de este extraordinario conversatorio. Con el corazón lleno de letras y emociones, nos despedimos de esta segunda jornada. Agradecemos profundamente a las escritoras María Librada Hinojosa Flores y Sara López Naranjo por su generoso compartir el día de hoy al presentarnos sus propuestas literarias. A ustedes, querida audiencia, nuestra compañía. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha. Les invitamos a acompañarnos en cada festival y libro 20, pero sus mensajes y saludos es importante para nosotros. En punto de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, con ciudades entre. Mañana de la tarde, New York, más del Nacional del Libro 20. De este momento, la programática, lee la música y tengan todos bendecido el resto de día. Gracias a nuestras invitadas, a Mari, también gracias. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Es solo una nueva generación de la radio online.